es amor. ¿Qué pasará? Porque esta vez no es amor. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar.